El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. ¡Ey! Es el momento de recordar. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ya está con nosotros Ricardo Marín. Es una cita todos los jueves aquí en el Café Mañanero. Nos acercamos a la comunidad colombiana. Seguimos pendientes de los servicios consulares. Hemos encontrado un vacío en lo que tiene que ver con la salida de menores. Y Ricardo nos ha compartido un caso. Perfectamente puede encontrar más información en su portal Coles Red. Coles Red, terminado en T. Es el portal de los colombianos en el exterior. Ya lo tenemos al otro lado de la línea. Ricardo, buenos días. Ricardo. Está tratando de acceder. Bien, hoy vamos a abordar dos casos. Que tienen que ver con la atención consular. Ya la semana anterior hablábamos también de la atención consular, un caso dramático en Sevilla, por cierto. He recibido muchos comentarios, la gente solidarizándose, sorprendida con la calidad de la atención consular. Y hablamos de los consulados de Colombia en España. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti y toda la amable audiencia. Estaba ya comentando, adelantando acerca de un vacío que has detectado y tiene que ver con los hijos de inmigrantes, es decir, los niños inmigrantes que residen en España. A la hora de salir del país, resulta que si bien las autoridades españolas a los españoles les exigen una autorización por parte de los padres, no ocurre lo mismo con los menores inmigrantes. Y vamos a saber por qué, ¿no? De acuerdo con... Habíamos intentado tener en el espacio, aquí en el Café Mañanero, un caso que se está presentando exactamente en la ciudad de Valencia. Ahora que se están dando los viajes de curso incluso fuera del país, resulta que un niño de padres inmigrantes iba a salir, el colegio, el instituto le exige una autorización de los padres que tiene que ir firmada por una institución, en principio sería la policía, pero la policía no, dice, tiene que ser el consulado, va al consulado, el consulado le dice no, nosotros no podemos dar esa autorización, aunque finalmente tengo entendido que terminaron otorgando la autorización. No sé finalmente cómo terminó el caso. Ricardo, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia lo que está pasando con los menores inmigrantes en España, en este caso de nacionalidad colombiana. Sí, Jorge, mira, ahí es un caso bastante, bastante curioso y supremamente delicadísimo, porque se puede dar no solamente para diversidad de interpretaciones, sino de acciones como tal, en donde estaría en riesgo nuestros niños en España, sobre todo los niños emigrantes. por ese vacío jurídico que ya lo han establecido tanto las autoridades españolas como las autoridades colombianas. El caso concreto llegó a nosotros porque hay una chica de nombre Liliana, que ella dice que den su nombre. De hecho, creo que trataste de entrevistarla ayer, pero hubo problemas con la conexión y tal, sí. Pero ella está disponible para cuando tú quieras. Bueno, cuando también pues ya pueda, porque ella trabaja en la mañana, tú sabes el trabajo que tiene que hacer, es de servicio doméstico, de atención de ancianos, y no puede con una mano estar aseando a la persona y con la otra contestando el teléfono, entonces es complicadísimo. Pero está dispuesta obviamente a contar su historia directamente a través de este prestigioso programa. Mira, ella tiene un niño que tiene 15 años de edad y terminó su año lectivo en el colegio, allá en Valencia, y de premio o algo así le van a dar un paseo a Alemania. Le dijeron a todos, y da la casualidad que en este curso el único inmigrante es el niño de ella, colombiano. No hay más, todo el resto son españoles, y los que no son españoles pues tienen nacionalidad, españoles de nacimiento tienen la nacionalidad española. Le han pedido una autorización, como tú lo decías, para salir de Alemania para poderlo llevar, como es apenas obvio, sacar un menor de edad de un país. Pues la señora se va a la dirección de policía, y en la policía le dicen que no, que ellos no pueden expedir eso, porque de acuerdo a la instrucción número 10 del año del 2019, más exactamente el 9 de julio, emanada de la Secretaría de Estado de Seguridad, se dan indicaciones a la policía y a las autoridades españolas para ese tipo de permisos. Exactamente dice que los menores de 18 años españoles que vayan a viajar al extranjero no acompañados de cualquiera de sus representantes legales precisarán, además del DNI o pasaporte en vigor, una declaración firmada de permiso de viaje fuera del territorio nacional. Pero resulta que dice también, los menores extranjeros se regirán por lo dispuesto en su legislación nacional. Por tanto, no será necesaria autorización para salir de España, salvo que la legislación concreta de un estado así lo prevea. Esto dice exactamente la ley española. Hemos consultado con algunos extraoficialmente, porque no hemos podido obtener respuesta oficial de Cancillería, pero extraoficialmente con algunos funcionarios, tanto en el exterior, de embajadas, consulados y allá mismo en la Cancillería, extraoficialmente nos han informado que efectivamente es un problema que se ha presentado no solamente en España, sino en varios países. ¿Por qué? Porque las legislaciones, tal y como lo acabo de leer, la legislación española, únicamente en la policía dan esa autorización cuando son españoles, sea de nacimiento, sea con nacionalidad. Esta señora Liliana se fue a una notaría porque dijo, bueno, una notaría me puede dar al menos un poder, firmó un poder. Le dijeron, no señora, ese tipo de poderes, ese tipo de autorizaciones no podemos darlas porque la ley es muy clara de que únicamente es para españoles. Tiene que ir a su consulado. En el consulado, la primera vez que llegó, tengo entendido que en el consulado de Valencia hay un señor de nacionalidad española, que respetando obviamente las nacionalidades, más yo todavía, la verdad es que nunca hemos entendido por qué no ponen gente colombianas nacionales atender los consulados en el mundo. Eso lo hemos trabajado hace muchos años, pero bueno, hay unas directrices que dicen que pueden contratar a cualquiera, cuando bien sabemos que por cuestión de entendimiento, de trámites y demás, pues nada mejor que entendernos con un colombiano, pero bueno, es un caso aparte. El caso es que este señor le dice, señora, lo que pasa es que aquí no se pueden dar esos permisos porque no, eso lo tiene que dar el gobierno español. Pero señor, ¿cómo así? Si es que me dijeron eso y eso. No, se fue otra vez para el colegio, le dijo, la mandaron otra vez para el consulado, volvió al consulado, y este señor le dijo, señora, ¿qué no se puede? Aquí le vamos a dar un poder. Y la señora le dijo, pero señor, entonces cualquier persona puede sacar un niño de España, lo secuestra, se lo lleva y ya está. Y este señor irresponsablemente le dijo lo siguiente, le dijo, señora, eso sucede en su país. Aquí en España no hay secuestros de niños. Oiga lo que dijo este tipo, no hay violaciones, no hay asesinatos de niños, y todos los que hemos visto, yo llevo 20 y pico años viviendo en este país, he visto más de 10, y una cantidad de cosas que le dijo el tipo para sacarla de taca, o sea, para justificar el hecho que no había una legislación al respecto. No sabemos si el señor tiene algunos estudios de derecho, es un investigador de esos temas, el caso es que le dijo así. La señora, llorando a moco tendido, le rogó que le sacaran la cita, y dijo, bueno, ustedes saquen la cita y le vamos a dar un poder, pero usted tiene que traer el poder para que aquí se lo firme únicamente. La señora se fue, hizo un poder como cualquier poder que se hace, por ejemplo, en el caso de Colombia, y lo llevó al consulado. Señor, la cita, intentó sacar la cita, lleva un mes intentando sacar la cita, ya se la dieron para hoy, precisamente 13 de junio, su hijo viaja el 15, pero es un poder que no tiene absolutamente ninguna facultad legal. Simplemente autorizo al señor, al colegio, para que lleve a mi hijo a tal parte, y el consulado, como si fuera cualquier notaría, le da una autenticación y listo, sale. Parece ser que con esa leguleyada, parece ser que puede hacer ese trámite la señora. Ahora, entendemos que el consulado lo hace intentando ayudar a un colombiano. Obviamente, si no lo hace el consulado, no van a dejar salir a su niño de España, y ya sabemos los traumas que esto va a traer para el chiquillo. El único que no va a ir al paseo, porque sencillamente es extranjero, así de sencillo. Es extranjero, y las leyes españolas no cobijan a los menores extranjeros en ese aspecto. El caso, vamos a lo siguiente. En España no se le da el permiso. En Colombia no existe una legislación, porque es apenas obvio. Colombia no puede autorizar la salida de un menor así sea colombiano que esté residiendo en España, ya que tiene papeles en España. Colombia, la ley colombiana establece que tiene que dar una autorización para salir del país cuando no sale con los dos padres, con los dos progenitores. Tiene que dar una autorización para salir del país, de Colombia. Pero imagínate Colombia dando permisos para la gente que iba en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en Venezuela, en Rusia, acá en España. Eso es totalmente absurdo. Pero la legislación española, las autoridades españolas se pegan de esa norma que habla ahí y dice que no, que tiene que tener una autorización. Ahora, esta norma dice también lo siguiente, la norma española, la 019, dice: tampoco será necesaria esta autorización para los menores extranjeros que se hallen de visita o en tránsito en España. Ya sabemos a lo que esto da lugar. Y dice: a título informativo, las embajadas de Rumanía, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Irlanda, Suiza, Bélgica, Austria, Bulgaria y Uruguay han informado a este ministerio, al Ministerio del Interior en España, que sus legislaciones nacionales no prevén la necesidad de expedir este tipo de autorizaciones. Ahí no sabemos si no ven la necesidad allá en su país, aunque lo dudamos mucho, porque hemos averiguado con algunas personas que viven en Estados Unidos, dicen que sí, que ellos para sacarlos de Estados Unidos necesitan un permiso de los padres. Entonces, no necesitan esa autorización estos países, pero los otros países no sabemos qué le habrán informado al Ministerio del Interior. Colombia tiene que contestar de la misma manera, porque no existe, al menos que la conozcamos, y le aseguro, oyentes y Jorge y todos los de la emisora, que he buscado por cielo y tierra. Soy investigador en estos temas y no he podido encontrar una norma que se ajuste a ello. Entonces, ese vacío jurídico está dando lugar, o puede dar lugar, a que una persona se lleve cualquiera, un niño, como no le piden papeles, autorización, pues lléveselo. Sí. Pero resulta que no es tan cierto así, porque yo estoy hablando con algunos funcionarios de migración española y nos dicen que no, que si bien es cierto que hay un vacío jurídico, que todos son acordes en eso, y que hay un vacío jurídico, ellos dicen, cuando la gente llega a inmigración, ellos sí le piden un permiso a la persona que va con el menor, o si no empiezan a investigarlo, es decir, ellos no tienen la facultad legal para hacerlo, pero ellos tienen que ponerle trabas para que no sea tampoco tan fácil, pero no dan una razón clara de a la hora que un padre diga: señor, usted no puede prohibirme la sacada de mi hijo, voy solo con mi hijo, porque pueden pedir el permiso de la madre, como ocurre en Colombia, o viceversa. Entonces un padre puede coger a su hijo, estando aquí en España con su madre, llevárselo a vivir a otro país sin que vaya la madre y no le pide ningún permiso de la madre para sacarlo. Eso es delicadísimo. Y ya esos casos se han presentado, Ricardo. Sí, y esos casos ya se han presentado. Sí, claro, claro. En otros casos, no solamente para este caso de salida de colegio, sino para otros eventos. Y eso, han habido unos problemas gravísimos. Por eso nosotros quisimos denunciarlo públicamente a través de nuestro artículo en College Red. Quisimos denunciarlo, darlo a conocer, y hemos oficiado a Cancillería para que ellos nos den más luz sobre esto, para tener una respuesta más oficial al respecto, a ver qué dicen. Ricardo, lo increíble es que los gobiernos se las pasan de reunión en reunión, de cumbre en cumbre, y sobre estos temas no ahondan. Se ve que el asunto migratorio, no voy a decir que es de segundo plano, ni siquiera de tercero o cuarto plano, es que no se habla de esto. ¿Cómo se explica que después de tantas reuniones de los gobiernos de España y Colombia no se hayan abordado estos vacíos? Porque las autoridades, como bien lo estás diciendo, lo tienen claro. Exigen la autorización de los padres. Ahora, aquí el inconveniente es quién entrega esa autorización, quién la autoriza. En esta oportunidad, para salir del paso, el consulado de Colombia entregaría ese documento para salir del paso. Pero eso no está claro. No está claro. A propósito del consulado de Colombia, bueno, yo pienso que la Cancillería de Colombia debería adueñarse de estos problemas, debería empezar a trabajar en estos problemas, en estos vacíos. Esto supondría progreso, pero no, hoy vemos el canciller que está anda por acá, por Europa, reuniéndose con determinados gobiernos, el de Egipto, el de Suecia. Están desempeñados ahora mismo en todo lo que tiene que ver con Gaza, con Palestina. ¿Y los problemas de los colombianos para cuándo? No quiero, estoy diciendo que no se intervenga o no opinen sobre lo que está pasando en Gaza, de que no se sea solidario, en fin. Pero los problemas de los colombianos, yo lo digo porque hasta el momento el canciller Murillo tampoco se ha pronunciado sobre la inmigración, y él conoce perfectamente el fenómeno de la inmigración. Él fue inmigrante en los Estados Unidos, ¿no? Es increíble que se viva la experiencia de la inmigración y luego se olviden del colectivo. Ricardo, resulta que en el consulado de Valencia continúan los problemas eternos de la cita, y lejos de solucionarse, lo que hacen es incrementarse. Ahora, estamos por aquí intentando contactar con un joven que nos trasladaba el caso de... A ver, creo que lo tenemos en la línea. Creo que lo tenemos por aquí en la línea. A ver si podemos contactar con él directamente. Yeah. Sí. Hola. A ver si lo tenemos por aquí. Por aquí. A ver si tenemos por aquí. Carlos. Carlos. Bien, estábamos intentando contactarlo porque necesita un certificado de soltería, de esos comunes, ¿no? Está en trámite su permiso de residencia. Necesita ese certificado. Le dan 10 días en la administración para que lo lleve. Va al consulado con carácter de urgencia. Y en el consulado le dicen que vaya el lunes, que el lunes entregan una cita a través de un chat, pero que son unos SMS, pero que vamos a ver si a él le toca, y si no le tocará el próximo lunes entrar en ese sorteo, y así, no se sabe cuándo. Y la urgencia, pues, no importa. Y le dicen él, no, pero es que así están varias personas. Uno no se explica si está esa problemática, ¿por qué no la solucionan? ¿Por qué no contratan un empleado más para que atienda y se encarguen de esta problemática que hay ahora mismo? A ver si tenemos por aquí a Luis. Bueno, estamos intentando. Uno no se explica, y por cierto, Ricardo, también le atiendes un conserje, y esto demuestra la falta de seriedad que tiene el consulado de Colombia. ¿Por qué que uno va aquí a las instituciones, a la Seguridad Social, Hacienda, yo que sea, a los hospitales, y en ninguna parte los conserjes tienen esa función de tener que dar información, acceder a unos ordenadores donde está la información de los colombianos? En ninguna parte los conserjes hacen de funcionarios. Y eso es lo que ocurre en el consulado de Valencia. Pero hay algo más, Ricardo, y que demuestra que este consulado trabaja diferente incluso a los demás consulados colombianos en España. Y es que a su compañero le han ofrecido esa cita en Madrid para el día 18. Es decir, rápido. ¿Por qué en Madrid, que tiene más usuarios, un consulado como el de Madrid, que tiene más usuarios, puede entregar una cita más pronto que el consulado de Valencia? ¿Qué está pasando aquí, Ricardo? Bueno, miren, en primer lugar, todo lo que sucede en el consulado de Valencia hay que creerlo, porque sabemos la clase de funcionaria que está al frente, la señora Gillian Magnus Galindo, investigada por la Cancillería por por cometer actos arbitrarios en contra de la ciudadanía, exigiendo requisitos que no debería exigir e imponiendo una serie de situaciones que iban en contra de las normas de la Cancillería. Entonces sabemos la clase de cónsul que tenemos, así que cualquier cosa que suceda en Valencia lo podemos dar por un hecho. El problema es que los ciudadanos no se manifiestan al respecto. Lo que tú planteabas ayer, por ejemplo, lo que planteabas hace unos minutos del caso de los menores, eso sucede y sigue sucediendo y no le ponen cuidado porque la gente no denuncia. La gente, después de que le solucionan el problema, se olvida de ello y no lo ponen conocimiento en ningún medio. Y eso hay que denunciarlo. Denunciar paga. Por eso hay que denunciar lo que suceda, que tarde que temprano va a llegar la solución. Entonces, el consulado de Valencia, eso es lo que sucede. Ahora, ¿por qué en el de Madrid sí y en el de Valencia no? Primero que todo, la diferencia es muy grande en todos los aspectos. Pero hablemoslo principalmente del funcionario. En Madrid hay un cónsul, Rodrigo Pinzón, que lleva más de 30 años en estos puestos, que es de carrera diplomática, que las que no se sabe se las inventa, pero le da solución a las cosas. Entonces, allí hay una agilidad tenaz, obviamente, hay otras cosas que se agregan, el buen presupuesto que tiene el consulado de Madrid, pero hay que también ver la cantidad, los centenares de gente que atiende diarios el consulado de Madrid. Y aún así, hay espacio para atender. Siempre ha sucedido así desde cuando estaba Gloria, desde que cuando estaba Margarita hace 10, 12 años. Siempre ha sucedido así. El consulado de Madrid atiende a personas que vengan de cualquier parte del mundo, porque es que la ley lo establece. No como lo dijo doña Gillian en un comienzo cuando entró al consulado, que ya prohibió, en cierta manera, que cualquier persona que no perteneciera a la jurisdicción del consulado no podía ir a hacer un trámite allá. Ella lo ordenó. Por eso la denunciamos ante la Cancillería, por querer imponer unas condiciones a los ciudadanos contrarias a la normatividad existente y que vulneraba obviamente derechos ciudadanos. Pero como ella dice ser gran defensora de los derechos, entonces hace lo que se le venga en gana, tapándose con eso y con su feminismo y su cosa, aliada con otras tantas que piensan igual de su ideología política. Entonces lo que le gusta es imponer, dictatorial, típico comunismo, así de sencillo. Entonces, Ricardo, las diferencias son grandes entre un consulado y el otro. Así que es ahora, este caso específico del de soltería no necesita ir al consulado. Lo puede pedir directamente en la notaría en Colombia. El problema y es más rápido. Pero entonces, el problema es que tiene que pagar. Vamos a escuchar precisamente a Kevin, que creo que lo tenemos ya en la línea. Kevin, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, tu caso en el consulado de Colombia. Vale, perfecto. Mira, el día lunes nos llegó una carta que nos estaban solicitando, bueno, me hacía falta un requerimiento. Primero, ¿tú te encuentras en estos momentos en el proceso de regularizar tu situación en España? ¿Es así? Sí, perfecto. Sí, correcto. Sí, y entonces, desde extranjería te han solicitado un certificado de soltería. Sí, de soltería, perfecto, sí. Y sí, te han dado 10 días. Sí, me han dado 10 días. Pero es que no lo piden para residencia, eso lo piden cuando hay matrimonio. No. Se pide para residencia. Perdón, no, yo estoy haciendo pareja, de hecho, con mi vale, diferente, vale. Sí, y he solicitado, o sea, me han solicitado un certificado de soltería. Sí. Uh-huh. Y me dieron solamente, resulta que llegó el lunes, y me dieron simplemente 10 días hábiles. Yo el día martes voy al consulado de Colombia, le digo, mira, es que me ha llegado esta notificación que para solicitar un certificado de soltería. Y el chico de la portería, o sea, solamente hay el chico de la portería, no te da el conserje. Sí, el conserje, no te da alguien bien la información. Se acerca y me dice, esto tienes que pedir, me hace acercar un papel que dice para pedir una cita, y yo le digo, pero es que me están dando solamente 10 días y solamente se puede pedir la cita solamente los días lunes. Los lunes, ojo, y a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana simplemente, tienes que mandar un texto, el nombre completo tuyo y lo que estás solicitando. Y si no te responden ese lunes, tienes que esperar hasta que te respondan. ¿El lunes siguiente? Sí, hasta el lunes siguiente. Y me dice, o me decías, extra micrófono, de que allí estaban otras personas en situación similar y que incluso el conserje te lo había dicho. Sí, que, o sea, que él ya estaba acostumbrado a devolver mucha gente en el día, cada 15 personas lo devuelve por lo mismo. Entonces yo le dije, pero si te están diciendo, acércate, aquí mismo en el papel se te dice, acércate en el consulado, que son 10 días que te están dando, o sea, es algo urgente, no es que yo tenga un mes y yo pueda solicitarla, es algo que es necesario. Y ya te, perdóname, Jorge, ya te dijeron en el consulado, amigo, yo soy Ricardo Marín, ya te dijeron en el consulado documentos que tienes que llevar para que te den el certificado, porque tú no puedes llegar así porque así, tú tienes que llevar el registro de matrimonio, tiene que llevar al consulado, tiene que llevarlo por parte de la notaría, porque el consulado hace esa certificación de soltería, es con base en lo que tú le presentes. Por eso es mucho más fácil solicitarlo en Colombia a un familiar que vaya a la notaría, y en las notarías, cuando ya se han divorciado, esos registros llegan a la notaría donde tiene el registro civil, y por detrás del registro civil aparece una anotación que dice que está divorciado y sellado por la notaría. La notaría les coloca un código de barras, y con ese código de barras es que la Cancillería les hace la postilla. Es muy fácil, sí, y muy rápido. En sí, cuestión de tres días lo hacen en Colombia. Sí, solamente es como te dijera, una declaración. La delegación jurídica de gobierno le ha dicho con el consulado. Sí, ahí mismo en el papel que nos dice, es una declaración de certificado de soltería. Es una declaración. Bueno, entonces, en ese caso el consulado puede hacer la certificación de soltería, pero ellos tienen que tener un documento base para eso, porque ellos no pueden decir, este soltero, creyéndote. No, es que yo tengo los documentos que he metido como la pareja de hecho, lo estoy llevando, me estoy acercando y estoy llevando el papel que me están solicitando de ahí donde estoy mandando he metido los documentos para pareja hecho. Sí, pero ya has llevado algún documento, la pregunta mía es, ¿ya les has presentado un acta o una resolución de que tú estás divorciado? Porque esa tienes que presentar en el consulado para que ellos te den la certificación, porque el consulado no te va a dar una certificación sin presentarle un documento de esos. No. Sí, ya la he presentado. Perfecto. O sea, ya ha presentado todo. Llévalo al consulado porque te la van a pedir. La solución que te dan es simplemente es, pide cita el día lunes y te van a responder, al día siguiente vienes, o si no, tienes que esperar hasta cuando te dan cita. O sea, yo todo lo tengo. A ver, Kevin, me comentabas también de que un compañero tuyo había solicitado la cita en Madrid. Ah, sí, me había dado para el día 18. Sí. ¿Cómo es eso? 18. Sí, o sea, tengo un amigo que está en Madrid y le he pedido el favor de que se podía acercar en el consulado de Madrid. Resulta y pasa que él se acercó, me pidió los datos y con el requerimiento que me estaban solicitando ellos, se acercó y me dieron la cita para el día 18. Era lo más cercano que podía dármela, porque ellos mismos en el consulado le dijeron que son 10 días. O sea, son documentos que se puede perder, solamente se están dando 10 días. Ricardo, es decir, en Madrid sí dieron una respuesta adecuada al caso. ¿Por qué en Valencia no? Hay que recordar que Kevin reside en Valencia. Eficiencia versus ineficiencia. En el consulado de Madrid hay eficiencia, en el de Valencia no. Porque hay que tener en cuenta una cosa, no todos los casos son iguales. Hay casos que son urgentes como estos casos, que no dependen de la persona. Diferentes, por ejemplo, cuando una renovación de pasaporte, que es que a uno se le ha olvidado y uno quiere... Y me acordé cuando se me venció, entonces voy a que me lo renueven. Eso es muy diferente, pero es que son casos que lo dicta la legislación española, por los cuales no pueden haber más términos. El consulado debería tener en cuenta eso y hacer prioridades. Eso hacen en Madrid. Bien, incluso para finalizar, hasta después de las 4 o 5 de la tarde, cuando se presenta un caso de mucha prioridad. Eso es voluntad del funcionario. Eso es amor por lo que hace, no como la ineptitud que tenemos en el consulado en Valencia. Kevin, entonces tú vas a resolver la situación por la vía de Madrid, ¿no? Sí, lo voy a solucionar por esa vía, porque la verdad aquí no me dieron una solución, no me dijeron nada, simplemente que pidiera una cita. E incluso la única solución para atenderte rápido en el consulado aquí de Valencia es que estés solicitando una pensión o estés a punto de fallecer. Es lo único para que a ti te pongan rápido. Imagínate el costo para este chico. Venirse desde Valencia hasta Madrid a hacer esa vuelta es todo un día, más los pasajes, el tiempo, alimentación. Le va a salir ese certificado por lo menos por unos 300 euros. Y eso es algo injusto. Todo por la negligencia del consulado en Valencia. Kevin, muchas gracias. Dime. Por compartir tu experiencia con nosotros y esperemos que logres solucionar todo de la mejor manera. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Ricardo, esto es lo que tenemos para contar en el día de hoy. Un caso de negligencia una vez más por parte de los consulados, en este caso el de Valencia, qué pena. Y sobre el vacío que hay con en torno a la salida de menores, vamos a seguir atentos porque esto alguien tendrá que buscar una solución. Yo no sé qué alternativa encuentras tú para que no se presenten este tipo de situaciones. Entendemos que como quiera que estamos en la temporada de fin de curso, el caso que hemos conocido de, recordamos el nombre que ella autorizó que lo dijeras, ¿no? Lina es la cosa, Lina. El caso de Lina, entendemos que perfectamente se puede estar repitiendo. Sí, vamos a seguir trabajando en eso. Es que, miren, yo creo, dentro de mis desconocimientos, dentro de mi ignorancia jurídica, yo pienso que eso no es un problema de Colombia, es un problema de España. Porque la legislación española debería establecer también que los inmigrantes extranjeros también necesitarían deprimido, porque es que ellos están en su territorio. Pero eso tendrán que acordarlo. No en territorio colombiano. Pero eso tendrán que acordarlo con el gobierno colombiano, porque de una u otra forma están tratando con un colombiano. Sí, claro. Claro, pero es que yo pienso que eso debería ser una norma genérica, porque no puede España ponerse con cada país a hacer esos convenios. Yo pienso que eso es una obligación, es una razón natural, es algo muy lógico que si el ciudadano se encuentra en territorio español o de Londres o en París, es allí donde tienen que hacerle ese permiso para que salga de ese territorio. Entonces, es la legislación en general, porque no pueden decir entonces que para los colombianos les dan permiso y para los peruanos no. Bueno, me imagino que será para todos, pero es una situación que se presenta con la inmigración y que, por eso te decía, que se la pasan de cumbre en cumbre, de reunión en reunión, presumiendo de excelentes relaciones bilaterales, y luego vemos que para el ciudadano común y corriente se presentan este tipo de inconvenientes. Ricardo, muy amable como siempre, y vamos a recordarle simplemente, ya para finalizar, a las personas que nos están siguiendo, la página web, colesred.com. Y también, como no, hombre, el libro Colombianos Invisibles. Ahí está, para las personas que nos están siguiendo también a través de las redes sociales y que posteriormente también ven este archivo. Ahí está, Gestión Migratoria Inexistente, Colombianos Invisibles, que lo pueden conseguir en Amazon. Ricardo, muy amable, que tengas un feliz día. Gracias, Jorge, y gracias a la audiencia, y nos hablamos el próximo jueves. Muy amable. Recording stopped. Ricardo Marín aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Y de vuelta vamos a estar conociendo una experiencia muy interesante que se está dando en Valencia, en el ámbito del emprendimiento. Ya regresamos. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Bien, amadísima audiencia de Latinos FM, les saluda el hermano Joan C., el señor de la suerte aquí en Valencia, España, invitándole a que me escuche a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Descubra un camino a la suerte, el éxito y la felicidad. Valencia, España, número telefónico 663-8476-88. 663-8476-88. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Grupo Salome presenta este 16 de julio a Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Valencia.

Bueno, pues Incubadora con Valores es una incubadora para personas en situaciones complicadas, pero apoyada por el mundo empresarial, es decir, mentores del mundo empresa, profesionales del mundo empresa con experiencia en creación de empresas, pues lo que hacen es dedicar su tiempo, aportar sus conocimientos en favor de personas que tienen que generarse un autoempleo, pues en la mayoría de los casos no por vocación, sino por necesidad. Estaba viendo que tu experiencia parte luego de reflexionar en torno a lo que estaba pasando en esta ciudad. Vienes del sector empresarial. ¿Y qué te llevó precisamente a interesarte en apoyar, ya más bien ejerciendo una labor solidaria, en apoyar personas que tal vez estén en condiciones de emprender y precisamente desde un proyecto de estas características? Bueno, a ver, yo estaba en el mundo empresarial, tenía un trabajo, he sido empresario también, emprendedor, tal. Tenía un trabajo fantástico en una consultora, trabajaba para grandes empresas, todas estas cosas, y me puse a hacer voluntariado con personas sin hogar. Entonces, pues por las mañanas iba con mi traje y mi corbata en grandes despachos, y por la tarde me sentaba en un banco con personas sin hogar, haciendo voluntariado en una ONG que me apunté. Y claro, de repente mi vida un poco empezó a cambiar, ¿no? Por la mañana estaba en un ambiente de grandes recursos y por la tarde estaba sentado en un banco con personas que no tenían nada, ¿no? Esto obviamente me hizo reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Más que reflexionar, me hizo entrar en conciencia sobre la situación de muchos millones de personas. Hace falta irse a un sitio muy lejano, en nuestra propia ciudad ya no podemos ver, gente que está durmiendo en la calle hoy. Y obviamente, yo como digo, cualquiera que hubiera pasado por ese proceso, pues casi que hubiera hecho exactamente lo mismo que yo, porque al final, cuando no conoces un problema, yo creo que es fácil mirar para otro lado. Cuando entras en contacto con otras realidades, profundizas, se te hace complicado. Y entonces, pues mi pregunta fue simplemente: oye, si a mí esto me pasara alguna vez, ¿me gustaría que alguien me echara una mano? Por supuesto que sí. Pues ahora soy ese alguien. Y eso poco a poco te va transformando. ¿Y cómo se le echa una mano a alguien que quiere emprender? El tema es muy interesante porque, Melquiades, resulta que la población inmigrante tiene un promedio de emprendimiento por encima de la media nacional. Entonces, cuando hablamos de inmigrantes, hablamos de emprendedores. ¿Cómo se le puede echar una mano? Porque para emprender nos encontramos con muchos inconvenientes. Está en primera instancia el tema de los papeles. Es verdad que hay un apartado para las personas que quieren darse de alta como autónomos, pero eso no es fácil, no es sencillo. Hay que cumplir una serie de requisitos con una ley de extranjería que es muy rigurosa. Y por otra parte está el acceso a la financiación. Es una barrera que muchos no logran sortear. Pero a pesar de ese mundo de adversidades, la población inmigrante está presentando, insisto, un promedio muy superior a la media nacional cuando se trata de emprender negocios. Y como siempre lo he dicho, basta por caminar por cualquier calle de Valencia o de cualquier ciudad de España. Vamos a poder corroborar cómo están. Vamos a encontrar no un negocio, sino varios negocios en una sola calle de inmigrantes. Pero todos hemos tenido que sortear esta serie de inconvenientes. Claro está, hay mucha gente en la fila intentando sortear estas situaciones. Y es allí donde te digo cómo se le puede echar una mano a estos emprendedores. Claro, digamos que, fíjate que nuestro perfil, diría yo casi el 70% de las personas que incubamos son migrantes, ¿vale? Entonces, obvio, estas dificultades son nuestro día a día, ¿no? Incubadora con Valores nació para precisamente dar cabida a estas personas que en general, lógicamente, no tendrían cabida en ninguna otra incubadora o aceleradora al uso, porque efectivamente tiene una serie de dificultades que hace que su proyecto sea mucho más difícil al final que salga adelante, ¿no? Sobre los dos puntos en concreto que has dicho tú, te diría, sobre la financiación, empiezo por ahí, trabajamos de forma austera, es decir, si en realidad no tienes recursos económicos, cuenta que la mayoría de las personas que incubamos no tienen formación, no tienen una experiencia de emprendimiento, no tienen recursos económicos y en muchos casos también están en situaciones emocionales complicadas porque migrar es difícil, hay un duelo migratorio, hay una situación de vulnerabilidad al estar solo, no tener red de contactos, bla, bla. Por tanto, bueno, pues estas son las herramientas con las que partimos, ¿no? Para empezar a trabajar. Sobre el dinero, si no tengo recursos, pues tendremos que trabajar para crear un emprendimiento que nos financie, porque no tenemos recursos. Hay herramientas como pueden ser microcréditos y todo esto, ni siquiera nos gusta jugar esa carta en incubadora con valores, porque al final, como yo digo, si tu modelo de negocio funciona, te va a financiar. Es decir, si tú eres masajista, pues te irás, darás masajes, el cliente te pagará y con esto podrás ir poquito a poquito subiendo. Entonces, no es verdad, y esto es el primer día de clase, ¿vale? No es verdad que no emprendas porque no tengas dinero. No emprendes porque no tienes un modelo de negocio que te dé dinero. Por tanto, trabajamos con esa austeridad. Es decir, no podemos utilizar un dinero que no tenemos y que va a ser, digamos, artificial. Esto obviamente nos exige más a nosotros, a los mentores, el estar pensando, porque obviamente sin dinero es más complicado, ¿no? Por tanto, criterio fundamental, trabajaremos con los recursos que tiene la persona. ¿Que son ninguno? Perfecto, con eso trabajamos. Segundo punto, la situación, regular o irregular. Desde el principio nos pasó esto. ¿Qué hacemos? Si estamos incubando un 70% de personas que son migrantes y tranquilísimamente el 40% o el 50% de esas personas están en situación irregular, ¿qué hacemos? ¿Las incubamos o no? Porque si las incubamos, alguien nos puede decir, hombre, Melquiades, pero eso es fomentar la economía informal. Las incubamos, ¿vale? Es decir, como yo digo, al final, bueno, para mí el que factura 100 millones de euros y no paga impuestos, esto es economía informal, ¿vale? El que está intentando sobrevivir, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Nosotros damos herramientas, damos formación y luego la persona, tampoco somos la administración, no podemos perseguir a todo el mundo y tal. Entonces, sí, efectivamente, vamos a decir que habrá un punto en el que tú te podrás dar de alta cuando tengas una situación regular, porque la ley no te permite hacértelo antes. Nosotros damos herramientas para que la gente sobreviva cuando no tiene otra salida, ¿vale? Entonces, bueno, pues este sería ese punto de la regularización. Efectivamente, si alguien no tiene situación regular, no podrá darse de alta autónomo. Nosotros, lógicamente, sí, ese requisito hay que cumplirlo. Luego, en todo lo que es el proceso de emprendimiento o puesta en marcha de una idea de negocio, hay algo muy importante y es la asesoría. El tener conocimiento en lo que se está haciendo. Y de hecho son uno de los errores, uno de los pecados, vamos a llamarlo entre comillas, más frecuentes, porque el inmigrante llega aquí, desconoce en gran medida la legislación española, las costumbres, en fin, muchas cosas. De allí que la asesoría fiscal es fundamental, porque hemos visto fracasar muchos proyectos, muchas ideas buenas, precisamente, oye, es que yo no sabía que este negocio no podía levantar esta pared, no podía hacer tal cosa, y luego viene la sanción y eso es fatal para un negocio que está empezando. Yo te diría incluso casi más importante que esa parte, que también obviamente, es en realidad conocer el mercado. Es decir, al final un negocio no es tan importante la parte fiscal, financiera incluso, sino la parte de mercado. Es decir, realmente un emprendimiento consiste en resolver los problemas de alguien. Y si no conozco a esos alguienes, quiénes son, qué necesitan, qué tal. Y al final yo cuando migro también, pues pierdo un poco ese conocimiento, porque en realidad estoy en un país extraño en el que de repente hay otras personas que tienen otras costumbres, otras formas de proceder, tal. Y entonces, ¿qué necesidades tienen? Tengo que conocerlo, porque si yo tengo que resolver problemas o no, o puedo dar a lo mejor servicios para mi propia comunidad. Pero en realidad, un emprendimiento, la parte más importante es identificar un modelo de negocio en el que mi solución cubre un problema. Y esto es algo súper importante que la mayoría de los emprendedores no tienen claro. Es decir, todo el mundo cuando emprende piensa que su emprendimiento, sin haberlo validado, es mágico, es maravilloso, va a resolver un problema porque él entiende que sí. Y a lo mejor se centra incluso más en esa parte, en la parte legal, cómo darse de alta autónomo. Y eso es irrelevante. Eso, si tengo un modelo de negocio que funciona, irme a darme de alto autónomo es ir un día a la administración, en una ventanilla, presentar un papel y ya está. Eso es sencillísimo. Sencillísimo, ¿vale? Que es un mero trámite burocrático. La parte más complicada que es sí identificar una necesidad de alguien y tú desarrollas una solución por la cual el euro de esa persona irá de su bolsillo al tuyo. Eso sí que es difícil. Eso sí que requiere mucho trabajo de los mentores, de estar pensando cómo vamos a hacer que alguien pague por los que tú sabes hacer, tus habilidades o tus oficios, ¿no? Entonces, en esto en realidad es donde más nos concentramos, porque en realidad es la parte más complicada. La otra, la burocrática, más allá de que pueda generarnos problemas, pero es más sencilla en realidad. Me quedan 3 minutos, pero no quería desaprovechar la oportunidad para que también nos hablaras acerca de esa experiencia en tierras colombianas. Empezamos incubando a personas en Valencia, migrantes fundamentalmente, como hemos dicho. Extendimos, porque tenemos una edición digital en la que todas las personas que nos estén oyendo pueden apuntarse, da igual donde estén. Nosotros nacimos en Valencia, pero hoy en día estamos dando cobertura a cualquier país latinoamericano de habla hispana. Entonces, al final, pues ya estamos incubando a muchas personas en estos países. Por ejemplo, Colombia. Venimos de estar 12 días en Colombia, donde hemos tenido un recibimiento maravilloso, nos hemos sentido como en casa desde el primer día, hemos estado en contacto y hemos hecho un evento para nuestros 200 emprendedores que ya tenemos ahí en Bogotá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que estamos generando una comunidad, una familia con valores que nos llamamos en todos estos países. ¿Y con qué entidades trabajas en Colombia? Pues el SENA, por ejemplo, nos ha ayudado muchísimo, ¿vale? Hemos estado colaborando con él muy intensamente, toda la red de universidades que hubo allí, o sea, hicieron otro evento para todos los alumnos, diferentes, pero sobre todo el SENA. El SENA ha sido un actor fundamental en el que nos ha ayudado. Bueno, ha habido mucha conexión con ellos, ¿no? Y también quería invitar a todos los que, por ejemplo, estén en Valencia, a que vengan el jueves 27 de este mes. Tenemos lo que llamamos Con Valores Fest. Es un evento en el que nos juntamos toda la comunidad, toda la familia con valores. Yo creo que ahí todo lo que estamos contando lo pueden ver en primera persona, ¿no? Y también invitaría a todas las personas que quieran, que estén en una situación complicada, que quizás no encuentran trabajo por cuenta ajena y quizás pues el autoempleo puede ser una salida para ellos, que se inscriban en Incubadora con Valores. Es un programa gratuito, no tiene ningún coste para las personas, y les intentaremos echar una mano en todo lo que podamos para que salgan adelante e intenten generar recursos económicos y encontrarán también una familia potente. Melquiades, me va a perdonar, pero es que estaba buscando durante todo el programa, toda la entrevista, el reconocimiento que les han otorgado recientemente. Felicitaciones. ¿Cuál es ese reconocimiento? ¿Y qué nos puedes decir en general de lo que supone para ustedes? Bueno, nos dieron hace poco también el Club de Marketing Mediterráneo un reconocimiento al mejor marketing social del 2024. Obviamente cualquier reconocimiento de este tipo nos da gasolina para seguir 100 años más, pero en realidad, como yo dije en el día del premio, lo teníamos muy fácil para hacer ese marketing social, porque al final nosotros simplemente lo que hacemos es trasladar las historias de cada una de las personas con las que trabajamos, que son historias de vida, son historias de lucha, que cada una de ellas a veces serían para hacer una película, ¿no? Con lo cual lo teníamos fácil, ¿vale? Para conseguir este premio de marketing, a pesar de que cuesta un trabajo enorme, ¿no? Entonces, bueno, todo el reconocimiento externo nos da gasolina para seguir trabajando y trabajando, pero también en realidad cada relación con cada persona a las que incubamos y que eres consciente que impactas en vidas es todavía mucha más gasolina que cualquier premio, ¿no?, que nos den. Entonces, pues bueno. Muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias por la labor que realizan. Ya sabes que nosotros aquí en este espacio en particular vamos a la par la inmigración y el emprendimiento, y que encontremos organizaciones como esta, la verdad es que nos llena de alegría. Así que Incubadora con Valores, para finalizar simplemente, ¿dónde se puede encontrar información? En nuestra página web www.cvalores.org. Y está al alcance de cualquier inmigrante. De cualquier persona, cualquier emprendedor. Esté donde esté. Muy bien. Melquiades, muchas gracias. Muy amable. Y por favor, me le trasladas también a todo el equipo que está en Incubadora con Valores las felicitaciones y el agradecimiento por todo el trabajo que vienen realizando. Muchísimas gracias, Jorge, por vuestra labor también, y gracias por dejarnos estar aquí. El Café Mañanero. Nosotros que de esta forma vamos llegando también a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más. Recuerden, de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM, El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Carlo Angulo. Adolfo Jiménez del Río está de vacaciones. Bueno, este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Actualidad.

imposible que pueda olvidar al amor de mi vida y tomando como loco.